Querube, Yara Córdoba también está con nosotros. Y complazco con este gran éxito de 38 Special. Es el éxito más importante en su carrera. Y una de las pocas canciones que llegaron al top 10 de esta banda. Second Chance. Second Chance, sí señores, Second Chance. Bueno, es el segundo éxito top 10 de la carrera de 38 Special. El otro fue Caught Up in You en el 82. Las demás canciones estuvieron cerca del top 10, pero no lograron eso. Por ejemplo, If I'd Been the One, Teacher, Teacher, Back Where You Belong y muchísimas otras. Carlos Alberto de León, buenos días. Edwin Chérigo, presente, Demetrio M. Saludos para Adriana Ríos hasta el canal de Panamá.